Jefe, Carucha, Lembo, Cogote, El Enano, Dani, Seba, Diente y El Chino. Nueve gotitas de rocío. Seguro estarás bien acompañada y ni te acordarás de que un día te amó.